Notas de Elena para el viernes 20 de mayo. Para estudiar y meditar. Levantaos e id a vuestro padre. Él os saldrá al encuentro muy lejos. Si dais, arrepentidos, un paso hacia él, se apresurará a rodearos con sus brazos de amor infinito. Su oído está abierto al clamor del alma contrita. Él conoce el primer esfuerzo del corazón para llegar a Él. Nunca se ofrece una oración, aún balbuceada. Nunca se derrama una lágrima, aún en secreto. Nunca se acaricia un deseo sincero, por débil que sea, de llegar a Dios, sin que el Espíritu de Dios vaya a su encuentro. Aún antes de que la oración sea pronunciada, o el anhelo del corazón sea dado a conocer, la gracia de Cristo sale al encuentro de la gracia que está obrando en el alma humana. Nuestro Padre Celestial os quitará los vestidos manchados por el pecado. En la hermosa profecía parabólica de Zacarías, el sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor vestido con vestimentas viles, representa al pecador, y el Señor dice: «Quítales esas vestimentas viles». Y a él dijo: «Mira que he hecho pasar tu pecado de ti, y te he hecho vestir de ropas de gala». Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y vistiéronle de ropas. Precisamente así os vestirá Dios con vestidos de salud, y os cubrirá con el manto de justicia. Bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como las alas de la paloma cubierta de plata, y sus plumas con amarillez de oro. Él os llevará a su casa de banquete, y su bandera que flameará sobre vosotros será amor. Si anduvieres por mis caminos, declara él, entre estos que aquí están te daré plaza, aún entre los santos ángeles que rodean su trono.